Estamos junto al diputado Felipe de Musi, quien ha tenido la gentileza de pasarnos a ver. Y usted sabe que tenemos un programa en www.pailobo.cl que se llama A Riesgo de Demanda, que lo hacemos con la gente que nos pasa a visitar a nuestras nuevas oficinas. El día de hoy estamos en pleno centro de la ciudad de Osorno, ahora un poco más elevados. Hemos pasado del subterráneo hace unos años atrás a un primer piso y ahora ya con ascensor incluido y conserje a la puerta. Así estamos. ¿Cómo está, diputado? Un gusto de saludarlo. Gracias por acompañarnos y atrevernos a este programa que tiene sus riesgos. ¿Eh? ¿Cómo está? A prueba de demanda. No. Sí. A riesgo de demanda. A riesgo de demanda. Y a prueba de demanda también. Vamos a ver si superamos la prueba. ¿Qué anda haciendo por acá primero que todo? ¿Qué lo trajo a la zona acá? Bueno, primero que todo, saludarte. Feliz de estar contigo aquí conversando, Cristian, y con todos los auditores de País Lobo. La verdad es que hoy día esta es una semana distrital. Y este día lunes hemos estado en varias actividades, no solamente aquí en la comuna de Osorno, sino que también en otras comunas de la provincia de Osorno. Así que hemos estado en distintas actividades, estuvimos en Purranque, estuvimos aquí en Osorno y ahora tenemos una última actividad también aquí en la comuna. Así que recorriendo parte de la semana distrital. ¿Estuve en el desfile? Estuvimos en el desfile en la mañana, efectivamente, ahí celebrando los 458 años. La verdad, increíble la cantidad de años de Osorno, ¿no? Sí, es increíble la cantidad de años y la poca gente que va a los desfiles. Pero es bueno ir a estos desfiles en Chuyaca porque uno se da cuenta que no va mucha gente a los desfiles. Cuando se hace en la plaza, da la sensación de que llega mucha gente. Usted me acompañara porque usted miraba para el lado, ¿cierto? Y decía, están los puros padres apoderados con suerte, ¿no? La verdad es que había poquita gente. Fue un bonito desfile, la verdad de que... Eso no le quita la gallardía con lo que los chicos lo hicieron, ¿eh? Exactamente, o sea, fue un bonito desfile, poca gente y una pena porque yo creo que es importante también acompañar a la ciudad. Aquí no se acompaña al alcalde, al concejal, al diputado, sino que se acompaña a la comunidad que quiere celebrar a la comuna. No sé si el lugar es el mejor lugar o no, pero yo haría un llamado a que ojalá el próximo año haya mayor cantidad de vecinos que puedan acompañar porque, vuelvo a decir, creo que son pocas las ciudades en Chile que pueden celebrar 458 años, el próximo año va a ser 459, el subsiguiente 460. La verdad es que 460 es un buen número como para hacer algo distinto, ¿cierto? Probablemente. Sí, sí, se podría, lo vamos a ver si lo podemos tirar como alguna propuesta, sacar algún proyecto nuevo ahí, alguna luquita. Oiga, y cuando uno está en esto, digamos, en estas ceremonias, se encuentra con diputados con los cuales ha tenido roce. Por ejemplo, está el diputado Espinosa, que es un hombre de declaraciones fuertes. ¿Ustedes se saludan, se llevan bien? Bueno, totalmente. Como el dicho, lo caballero no quita lo valiente. Lo valiente. Sí, sí, sí, totalmente. Yo no tengo ningún problema con nadie y nos saludamos. Pero tiene su diferencia de opinión. Efectivamente, tenemos diferencias no solamente de opinión, no solamente de idea o principio, sino que también de forma. ¿Cómo así? Por ejemplo, una cosa que usted diga, mire, ¿sabe qué? A mí, yo no estoy de acuerdo con esto, con el diputado Espinosa. Yo me tiro el tiruna. Aborto. ¿Usted votó a favor o no de esta nueva...? Bueno, eso un poco en forma, principio e idea. Cuando te hablaba de forma es, por ejemplo, que a él le gusta mucho hacer política atacando para el lado. O sea, a mí me gusta, yo estoy en la política porque quiero hacer cosas, aportar ese granito de arena para que nuestra gente, y no solamente la región y mi distrito, sino que el país puedan tener un mejor Chile. Él hace una política siempre atacando para el lado. Y eso es parte, tal vez, yo creo yo, de la vieja escuela. Y eso es una gran diferencia por la cual yo personalmente no ando peleando con pero nadie. Pero le ha redituado, tiene que considerar que incluso tiene un programa de radio que se llama Aló Diputado, que acuérdense que él no escondió que fue a Venezuela y vio el Aló, ¿cómo se llama? Aló Presidente. De Hugo Chávez. De Hugo Chávez, que yo creo que Hugo se lo copió a Lo Eli, ¿no era antes? Yo creo que era a Lo Fidel, pero Fidel el verdadero, Fidel Castro. Bueno, la verdad es que yo también tengo varios... ¿Tiene programa de radio también usted? Tengo un programa de radio bien bonito que se llama Fuerza Joven de Nuestra Tierra, que lo que busca un poco es conversar, reflexionar, informar. Yo creo que inclusive si uno escuchara los programas de radio también se da cuenta de las diferentes formas de hacer política. Pero usted también resuelve casos así porque él recibe un llamado, lo llaman y dice, acá tenemos un problema, y él dice, no se preocupe, yo voy a estar ahí. Usted también... Nosotros siempre estamos trabajando con la denuncia ciudadana a través de las redes sociales, a través de la gente que también nos apoya en cada una de las comunas, y siempre estamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la provincia de Osorno, lo que ocurrió con el incendio de la escuela del Islote en el sector, en el lago Rupanco, en la comuna de Puerto Octay. Nosotros hemos hecho las denuncias, las hicimos en su minuto, finalmente se terminó quemando la escuela, hemos estado ayudando a que los apoderados sean escuchados por parte de las autoridades locales, bueno, y en ese tipo de cosas nosotros también estamos trabajando. Pero te vuelvo a decir, a mí no me gusta hacer noticias hablando del resto, sino que me gusta hacer noticias proponiendo ideas y obviamente proponiendo soluciones. Ahora, yo quiero volver a lo de los abortos, porque me acuerdo que cuando recién lo conocí, usted me dijo que venía llegando de África. Y me supongo que en África el tema de la natalidad, el tema del SIDA, el tema de la pobreza, está relacionado con la cantidad de hijos, si no hay ningún control. Y también vemos, por ejemplo, que salen con enfermedades, es bastante complicado. Parte de los argumentos que se hacen para este tema de la ley. Mira, desgraciadamente pusiste un mal ejemplo. Ah, ¿por qué? Porque en África las mujeres efectivamente tienen 10 hijos, pero se les mueren 8 al poco tiempo de nacer. Ya. Esa es una triste realidad. Entonces es un poco diferente. Ya el tema del aborto, no, pero aborto, que se le mueran los hijos igual es triste, ¿no? No, es un drama, pero el aborto no es la solución. Se le mueren los hijos porque nacen los hijos y se le mueren de hambre, se le mueren porque los pica el mosquito de la malaria, se mueren porque, no sé si tú sabes, pero en África pasa mucho esto de los clanes, de los pueblos. ¿Ya? Entonces todos los hijos son, no de incesto, pero sí de familiares. Y tú sabes que cuando uno tiene hijos entre familiares, uno de los temas que ocurre es la epilepsia. Y pasa mucho, en África existe el concepto de los niños de fuego, que son los niños que les da epilepsia y se caen en la hoguera del pueblo. Entonces uno va a los hospitales en África y la mitad de los hospitales son niños quemados. Entonces la realidad no es de que esos 10 hijos se mueran 8 dentro del vientre porque vienen con una malformación, sino que en el fondo es tan dura la vida en África que de 10 hijos 2 alcanzan a sobrevivir, básicamente. Entonces por eso digo que el ejemplo... Chuta, bueno, hay que mejorarlo, espérate. Tengo otro anotado aquí. No, pero es que este es bueno, mire, a mí me sorprendieron, me pareció un argumento... Usted me va a ayudar porque seguro Busquemos el desvío. Si respondo abiertamente sobre el aborto, no tengo absolutamente ningún problema. No quiere el aborto. No, o sea, te quiero responder respecto a eso. Yo no hablé en la discusión sobre el aborto. Yo voté en contra, quiero partir diciendo que voté en contra. Pero yo no hablé porque sentí que la discusión, en una gran mayoría de los casos, se da a un nivel bastante burdo en comparación con la problemática real. Por un lado, yo sí defiendo y creo que es un ser humano, y yo creo que no es bueno que un Estado defina que bajo ciertas circunstancias críticas uno puede matar a un ser humano. Yeah. Hay que volver atrás, por ejemplo, la pena de muerte. Era que bajo ciertas circunstancias el Estado podía matar a un ser humano. Yeah. ¿Ya? Yo no estoy... Ahora, tampoco me desentiendo del drama que vive esa mujer, esa niña, esa familia. Y eso es algo que nos debería hacer pensar. A mí no me gustó la discusión cuando gente de mi sector decía y que ustedes son asesinos porque van a aprobar este proyecto. Y que el otro lado decía y ustedes casi que no defienden a la mujer que sufre. Uh-huh. Yo creo que fue una decisión muy difícil, una decisión muy personal, de creencias, no religiosas, sino de convicciones. Pero yo creo que tampoco es la forma de buscar de solucionar los problemas. Yo siento que el aborto es una solución cortoplacista para temas más largo. Por ejemplo, una mujer que se queda embarazada a causa de una violación, en la gran mayoría de los casos, pueden haber excepciones, pero en la gran mayoría de los casos son abusos recurrentes. ¿Por quién? Por gente cercana a la familia, del círculo cercano o vecinos. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo este gobierno para perseguir a que ese tipo de situaciones no ocurran? Aquí lo único que están diciendo es, ¿sabe qué más? Si ya tenemos la niña violada, bueno, solucionemos el problema. Pero el diputado entenderá que hay que partir por algún lado. Pues, Que creo que se está partiendo de mala manera. Bueno, pero hay que subsanar una situación que a mí me parece, de toda lógica, decía, esto me lo dijeron hace unos días atrás, me pareció un argumento relativamente sólido, me dijeron, la muerte cerebral. Cuando la persona no hay actividad cerebral, se considera que la persona está fallecida y por lo tanto se le desconecta. Se podría argumentar lo mismo a un niñito que todavía no tiene... Que tiene 3 semanas de gestación, no hay un cerebro, no hay nada. Por lo tanto, se podría seguir la misma lógica de decir, ok, desconectémoslo. En la práctica se hace con una persona que sufre un accidente automovilístico. Entonces entiendo es que ahí... Con respecto a ese fundamento, no es que lo trate de rebatir, pero dos cosas. Uno, creo que sería súper interesante que se haya dado la discusión de... ¿Qué entendemos por ser humano como sociedad? Eso es lo primero. Y lo segundo, hay un tema un poquitito más filosófico, antropológico, que en el fondo, en un caso, es una persona que ya no tiene una futura vida. En el otro, es un individuo, un ser humano, que tiene una vida potencial. O sea, le va a crecer el cerebro en una semana más. Entonces, compararlo tal cual, creo que también es un error totalmente como practicista, más que algo un poquitito más de valores. Y vuelvo a decir, no valores ni católicos ni evangélicos, sino que más de valores. Pero yo te vuelvo a decir, creo que el tema de la violación, el dar el aborto, lo único que va a lograr es que se encubra más. Inclusive el proyecto de ley permite de que la niña vaya a hacerse el aborto. Tú sabes que una niña necesita la autorización, uh-huh, de un mayor de edad. El mayor de edad puede ser el tío, o el padrastro, que abusa de ella y que tal vez el padre es de la guaguita. Entonces, ¿me estás diciendo hay que partir por algo? Sí, partamos por las cosas como corresponde. Pero el drama no se va a solucionar con una ley de gobierno, no lo ha hecho ningún país, no creo que lo logre. Por muy buena y dragoniana que sean las penas contra estos tipos degenerados, van a seguir ocurriendo. Entonces, bueno, vámonos a la Fundación Chile Unida, la fundación que más conoce de este tipo de situaciones. Ha atendido a miles de mujeres. En el 85% de los casos las mujeres han decidido seguir con su embarazo, felices. Muchas de ellas lo han entregado en adopción, muchas de ellas han quedado con los niños. Y aquí viene un tema que es un poquitito más frío, se podría decir. Pero para hacer un buen programa de acompañamiento, tú sabes de que la ADC, para votar a favor, quería que hubiera un programa de acompañamiento que fue bastante nominal, fue como para que se queden calladitos. Ese programa de acompañamiento no va a costar más de 1.000 millones de pesos al año. 1.000 millones de pesos. Si uno quisiera hacer el acompañamiento que hace la Fundación Chile Unido, costaría no menos de 8.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando que también es más fácil lo barato que lo caro, sobre todo cuando el país le está yendo mal y el ajuste fiscal es una realidad que está a la vuelta de la esquina. Diputado, se nos fue la hora y usted tiene que hacer, y aparte se nos pasó volando, nos queda el tema de que, bueno, ustedes saben los conflictos de interés, un distrito muy grande, esto de que a lo mejor va a salir con un programa de radio acá en la zona, a los candidatos que está apoyando acá para las concejalías, todo eso quedó para el próximo capítulo. ¿Lo podremos tener en la próxima semana distrital? No sé. De todas maneras, tú sabes, o a través del teléfono o en vivo y en directo, tú sabes que siempre feliz. Ojalá nos pasara a ver acá, po. De compartir, ¿ya?, con ustedes también, y agradecerte a ti también por el trabajo que realizan y la posibilidad de poder también compartir con sus auditores. Muchas gracias, diputado. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.